TGD, la voz de Occidente. Llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer. Recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. No marques las horas. Vives dichoso sin mí, vive dichoso. Quizá otros besos te den la fortuna que yo no te di. Hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mío, ni yo para ti. Todo fue un juego, nomás en la apuesta yo puse y perdí. Iniciado el programa de esta mañana, jueves inolvidable de boleros, con la participación de María Luisa Landín interpretando Amor Perdido. Rápidamente les vamos a entregar otro de estos boleros a través del programa de esta mañana, y estamos saludando a nuestros buenos amigos que nos sintonizan. Vamos a complacer a don Alberto, que nos sintoniza en la zona 9. Tengo tanto miedo de perder tu cariño. Hace mucho tiempo que soñé que yo era tu dueño, pero en el olvido se quedó todo lo que anhelé. cerca de mí y ya no me castigues. Ya no me castigues. Todos uno a uno serán para quererte. Permíteme poner cerca de ti un mundo nuevo que te ofrezco yo, para que seas feliz cerca de mí y ya no me castigues, y ya no me castigues. Bueno, esta canción se llama No Me Castigues, interpretada por la Sonora Maracaibo, y con esto estamos saludando a don Alberto, que nos sintoniza en la zona número 9. Saludos también para don Daniel Ovalle, que nos sintoniza en Salcajá, en el barrio San Jacinto, el más colonial de América. Bueno, pues son las 9 de la mañana con 36 minutos. Vamos a platicar algunos datos muy importantes con relación al Instituto Normal para Varones de Occidente, IMBO, que en este mes de julio y en este año está cumpliendo 152 años de su fundación. El Instituto Nacional de Occidente inició sus labores el día 1 de julio de 1872, siendo el primer instituto de enseñanza laica de educación media, no solo en Guatemala, sino también en Centroamérica. Su creación no tiene decreto, porque surgió como producto de la voluntad de las autoridades de la ciudad de Quetzaltenango. Los hechos históricos determinantes para la fundación de este Instituto Nacional de Occidente fue la Revolución Liberal de 1871 y la expulsión de los jesuitas de la ciudad de Quetzaltenango. Esto vamos a platicar a través del programa y rápidamente les entregamos otro de esos boleros que solicitan nuestros amigos oyentes. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Nuestras almas unidas en la vida.

donde estamos ya platicando datos importantes de la fundación del Instituto Normal para Varones de Occidente, IMBO. Y según la historia nos cuenta que el 9 de febrero de 1853 ocurre un terremoto el cual dejó en una difícil situación la ermita de San Nicolás, por lo que la orden jesuita, al mando del padre Ramón Posada, restauró, amplió y construyó la iglesia de San Nicolás, teniendo la donación de los terrenos adquiridos por don Isidro González y don Manuel Fuentes, vecinos que donaron estos terrenos a la orden jesuita, terrenos que abarcaron la actual calle Rodolfo Robles y 12 avenida a la 14 avenida de la zona 3, incluyendo el actual Estadio Mario Camposeco y Gimnasio Quetzalteco. Fue aquí donde se instauró el Colegio de San José de Calasanz. Vamos a seguir con esta historia, con la fundación del IMBO Centenario. Mientras tanto, vamos a complacer con esta canción que viene a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. Si te eres que envidia través del programa de esta mañana, jueves inolvidable de boleros, la participación de la Sonora Santanera, Perfume de Gardenias. Pues hablando del Instituto Normal para Varones de Occidente, al ser expulsada la orden jesuita por el gobernador Justo Rufino Barrios la noche del 12 de agosto de 1871, al día siguiente la honorable municipalidad se reúne de emergencia y solicita estas instalaciones jesuitas para poder fundar un colegio, presentando argumentos de los cuales consta en acta, en el cual exponen tres puntos. El primero dice: hacer valer los derechos de esta población para intervenir en los establecimientos de enseñanza media, por medio de su representación municipal y conforme lo exigen los intereses morales y materiales. Segundo, se solicita impedir que los muchachos gasten 7 años de su juventud en el estudio del latín. Y tercero, finalmente se expone la secularización de la educación o darle carácter civil a lo que en ese tiempo era el control eclesiástico. Estos son los tres puntos que constan en el acta. Vamos a seguir platicando con ustedes. Mientras tanto, estamos complaciendo a nuestros amigos en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Tal vez te has encontrado con un amor sincero, pero no estés confiado, corazón, tarde o temprano llorarás. Existen tantas cosas en contra de un cariño. Es como un niño que juega por capricho con nuestro gran dolor. Tú nunca te arrepientas y quiérelo aunque sufras. Amar es tu destino, por algo Dios te puso por nombre Corazón. Existen tantas cosas en contra de un cariño. La vida es como un niño que juega por capricho con nuestro gran dolor. Tú nunca te arrepientas y quiérelo aunque sufras. Amar es tu destino, por algo Dios te puso por nombre Corazón. Ay, Corazón. Pedro Infante en el programa interpretando Corazón. Es el título de esto que acabamos de escuchar a través del programa de esta mañana. Bueno, pues fue hasta el 7 de junio de 1872 cuando realmente en ley se llegan a confiscar los bienes de la orden jesuita. Y el 1 de julio de 1872 se llegó a fundar el Colegio de Occidente por el alcalde don Valentín Escobar. Posteriormente se emitió un acuerdo donde se ordenaba ayudar al Instituto Normal de Quetzaltenango con 300 pesos mensuales. Su primer director fue el cubano, de origen cubano, Anselmo Valdés, e inició con la carrera de bachillerato en ciencias y letras. El primer graduado fue Manuel Estrada Cabrera, quien años más tarde se convirtió en licenciado y llegó a ocupar el cargo de presidente de la República. Por un tiempo se impartió la carrera de tenedor de libros, que conocemos ahora como perito contador. Además del nivel básico,

eres mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata. Vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Los tres diamantes en el programa de esta mañana interpretando Usted. Bueno, pues les cuento que el 18 de febrero de 1902, pues un terremoto destruye las instalaciones del instituto, y en esta fecha, a 1913, se ubica este establecimiento en la casa de don Eusebio Ibarra, entre décima y 12 avenida de la primera calle en la zona 1 de Quetzaltenango. El actual edificio de Limbo empezó a construirse el 1 de abril de 1907, la torre en 1912, y en conjunto se llega a inaugurar en enero de 1914. Los responsables de la obra fueron los arquitectos Carmen Rimola y Mariano Guerrero. El maestro de la obra fue don Agatón Bojo, y en 1915 el señor alcalde Mariano López Pacheco obsequia el pabellón nacional, que aún se conserva en el altar cívico del Instituto Normal para Varones de Occidente, IMBO. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa de esta mañana, y vamos a complacer con otra de las canciones solicitadas en este jueves inolvidable de Bolero. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Cuando un amor se va, qué desesperación. Cuando un cariño vuela, nada consuela mi corazón. Dan ganas de llorar, no hay fácil olvidar al querer que nos deja y que se aleja sin compasión. No puedo comprender qué cosa es el amor, si lo que más quería, si el alma mía me abandonó. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Lo mismo pierde un hombre que una mujer. Es el amor, sin lo que más quería, si el alma mía me abandonó. Pero no hay que llorar, hay que saber perder. Canciones que nos hacen volver a vivir en este juego inolvidable. Bueno, a través del programa de esta mañana estamos saludando a nuestros amigos que se están reportando a través de el 7761-4235. Pues les cuento también que en mayo de 1968 se inauguraron los laboratorios y el salón de actos con una fachada neoclásica. Por la trayectoria educativa e importancia de este instituto, Su edificio fue declarado Monumento Nacional en la celebración de su centenario en 1972. En la actualidad el edificio se encuentra bien conservado, ahora que ya está reparado precisamente, y cuenta con los laboratorios de arte industrial, hogar y informática. La carrera de magisterio fue sustituida en el 2013 por bachillerato pedagógico y se sigue impartiendo la carrera de bachillerato en ciencias y letras a la fecha. Cuenta con 300, bueno, pues esto, unos 2 o 3 años atrás, tenía 350 alumnos en el ciclo básico y 800 alumnos en el diversificado. Instituto que se encuentra en la calle Rodolfo Robles y 12 Avenida de la zona número 3. El Limbo fue fundado oficialmente el 1 de julio de 1872. En sus inicios fue llamado Instituto Nacional, después Instituto Normal para Varones de Occidente. El presidente Jorge Ubico cementa el patio y los corredores del Limbo. Estuvo 2 veces militarizado, en 1933 y 1944, y de 1963 al 4 de julio de 1966, durante el gobierno del general Enrique Peralta Azurdia. La Asociación de Alumnos del Limbo se fundó el 28 de octubre de 1976 por su fundador y presidente Manuel Ricardo Velázquez. La marimba del Limbo es donada por el artista Valentín Abascal en el acto presidido por el presidente de la República de aquellos años, Miguel Idígoras Fuentes, el 3 de agosto de 1958. Bueno, pues estamos saludando a la familia Cajas Guzmán. Saludos también para don Monchito, que se reporta a través del hilo telefónico, y vamos a complacer con esto que viene a continuación. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. No me cansaré de bendecir tanta dulzura. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. llorar. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Bueno, hemos escuchado la participación de Vicente Fernández y esta canción que en su título nos dice Contigo. Y fue para complacer a don Monchito que nos está sintonizando esta mañana. Bueno, pues, los primeros o la primera promoción del IMBO Centenario del Instituto Nacional de Occidente fue integrada por 18 bachilleres en filosofía. Se egresó en 1874. El primer graduado fue Manuel Estrada Cabrera, que la siguieron también distintas fechas del mismo año los jóvenes Alejandro Montes, Enecón López, Jacinto Pacheco, Calixto de León, José María Gálvez, Arcadio Robles, Elfego Polanco, Jesús Soto, Vicente Herrera, Rafael Montes, Diego Vázquez, Mariano Molina, Crescencio de León, Rafael Meoño, Manuel Quevedo, Telésforo Argueta y Feliciano Aguilar. El edificio del Instituto Nacional de Occidente, y que era el mismo que ocupaba anteriormente el convento y colegio de los jesuitas, fue destruido por los terremotos de 1902. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa de esta mañana. Estamos saludando a la familia Guzmán Cajas, que nos sintoniza en la 23 Avenida, zona 1, en esta ciudad de Quetzaltenango. Bueno, también vamos a enviar saludos para doña Micaela Susana Santiago García, que nos sintoniza en la zona 2 de Quetzaltenango. Don Daniel Ovalle en Salcajá. Don Alberto en la zona 9. Claudia Tuc en la zona 10, en condominio La Roca. Y le vamos a complacer a través del programa de esta mañana. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. En La Habana, quien ya no conoce a un magnífico bailarín, anda siempre muy bien vestidito, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha-cha. La boa, la boa, la boa. La boa, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. ¡A bailar! A bailar el nuevo ritmo de la boa, pa'lante y pa'lante con la boa. Saben y ya todos dicen que suave, que suave. Este nuevo ritmo ya todos lo saben y ya todos dicen que suave, que suave. La boa, la boa, la boa, la boa. Lo saben, y los periodistas lo saben, lo saben. Ya los ingenieros lo saben, lo saben. Todos los del poli lo saben, lo saben. Ya todos los pumas lo saben, lo saben. Todos los rebeldes lo saben, lo saben. Los que están oyendo lo saben, lo saben.

Sonia López nos ha interpretado Pena Negra. Bueno, y esto fue para complacer a Claudia Tuc, que nos sintoniza en la zona 10 Pacajá, en condominio La Roca. Esta mañana pues hemos tenido el gusto también de saludar y platicar algunos datos históricos del IMBO Centenario, que inauguró sus clases el 1 de julio de 1872, siendo el primer instituto de enseñanza laica de educación media, no solo en Guatemala, sino también en toda Centroamérica. De manera que el IMBO está celebrando en este mes 152 años de fundación. IMBO Centenario. Felicidades a todos los alumnos y exalumnos que han pasado por estos salones y naturalmente siempre se han llevado un grato y memorable recuerdo que hoy estamos precisamente mencionando y recordando 152 años del IMBO Centenario. Bueno, vamos a continuar con la parte musical del programa de esta mañana. Estamos saludando a Marco Leiva, a don Monchito y también a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos ha solicitado una canción, y saludando a Rubén Castro, Carlos Humberto Robles, a Mandita Palacios, a Alfredito Godínez y también a don Oscar Cojulum y familia. Felicidades a nombre de don Emilio del Rosario Castro, que nos sintoniza en la zona 8. Don Emilio, aquí está la canción que usted quiere escuchar. Al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. A la luna nos vamos por esos areticos, sí, sí, a la luna. Que le faltan a la luna, los tengo guardados para hacerte un collar. Los haré una mañana en la bruma, cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. ¡Ay, ay, ay, negra! ¡Los aretes! Sí, sí, los aretes. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados y te los voy a dar. ¡Ay, Bibi! Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados y te los voy a dar. La Sonora Santanera nos ha interpretado Los Aretes de la Luna. Esta canción la solicitó don Emilio del Rosario Castro. Saludos para doña Regi Estrada, allá en Tienda La Providencia, en Salcajá. Felicidades para doña Regi, escuchando el programa esta mañana a través de la emisora de la familia. Bueno, pues, las 10 de la mañana con 29 minutos. En Guatemala existió por unos años el puerto Matías de Gálvez y el puerto Santo Tomás de Castilla. Ahora hay una interrogante. Matías de Gálvez es un puerto y también Santo Tomás de Castilla. Y resulta de que este es un solo puerto, que en una época se llamó Matías de Gálvez y después Santo Tomás de Castilla. De esto vamos a platicar a través del programa de esta mañana. Y resulta que en el año de 1524, por orden de Carlos V de España, principió a estudiarse el potencial de la costa atlántica de Guatemala. El adelantado don Pedro de Alvarado llegó a fundar el puerto de Veracruz, y esto que servía de comunicación con España para protegerse militarmente de los piratas. Y fue así como el 3 de junio de 1549 se llegó a fundar el puerto del Golfo Dulce, que se comunicaba con el interior del país por el río Dulce, lago de Izabal, río Polochic y el Motagua. El 7 de marzo de 1604, día de Santo Tomás de Aquino, don Francisco Navarro, gran navegante y constructor de puertos, conocedor de las costas de Yucatán, Honduras, y el alcalde mayor de Guatemala, don Esteban de Alvarado, descubren la bahía de Amatique. Este era un lugar ideal para la construcción de un puerto que le dan el nombre de Santo Tomás, de acuerdo con el santo del día, y de Castilla en honor al doctor Alfonso Criado de Castilla, gobernador y presidente de la Real Audiencia y organizador de la misión. Bueno, pues este es un dato muy importante a través de la emisora de la familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer con mucho gusto a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer a Maco Leiva allá en Nueva Jersey, Patterson. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable, las escuchamos a través de Radio TGD. Amor de la calle, que vendes tus besos a cambio de amor. Aunque tú lo quieras, aunque tú lo esperes, él tarda en llegar. No olvides tus penas, fumando y tomando, y calla el dolor. El frío de la noche castiga tu alma y pierdes la fe. Buscando más cariño. tuvieras un cariño, un cariño verdadero, tú tal vez serías distinta, al igual que otras mujeres, pero te han mentido. Magisterio nos ha interpretado Amor de la Calle y fue para complacer a Maco Leiva. Estamos por acá platicando del puerto Santo Tomás de Castilla. La construcción de este puerto Santo Tomás de Castilla se decidió el 7 de julio de 1953 por el Congreso de la República por medio del decreto 995 que facultó al organismo ejecutivo para la realización de la obra. El 28 de julio, el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, presidente de la República, encarga al Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas la construcción del puerto y la carretera que uniría al resto de la República y Centroamérica. Ruta CA9, carretera al Atlántico. Y fue así como el 13 de septiembre de 1955 son inaugurados la terminal del puerto Santo Tomás de Castilla y la carretera al Atlántico por el entonces presidente de la República de Guatemala, coronel Carlos Castillo Armas. Esto fue el 13 de septiembre de 1955. Continuamos con la parte musical a través del programa de esta mañana. Vamos a complacer. Saludos para doña Rosy Popá, que nos sintoniza aquí en la zona 1. Aquí está su canción, doña Rosy. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Qué pena me da mirarte cuando te miro. Qué pena me da saber lo que has perdido. Qué pena me da mirarte cuando te miro. Qué pena me da saber lo que has perdido. Por jugar con el amor, con el honor, pobre de ti. Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido. Por jugar con el amor, con el honor, pobre de ti. Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido. Te engañaron tus amigas, te extravió la mala gente, llenando tu pobre mente de orgullo y vanidad. Llora, mujer, con dolor, llora, llora, es tu error, que la triste realidad la hizo tu liviano amor. Llora, mujer, con dolor, llora, llora, es tu error, que la triste realidad la hizo tu liviano amor. Mala gente, llenando tu pobre mente